Arrancamos nomás en un día martes de tanteándose entre el frío y el calor. Y en ese tramo se sumerge nomás esta columna, Las Cosas del Contar, con Pancho Mondino. ¿Cómo te va, Pancho? Buenos días. Incluso recargado con papeles, viromes, el tomo, un tomo enorme sobre cuentos, leyendas. Trajiste todo, trajiste los deberes completos. ¿Cómo te va, Pancho? Hola, Lea, bien, todo bien. Vine muy equipado. Muy equipado, la verdad que sí. Viste con todo. Sí, para la columna y para el tiempo. Campera, camiseta, lo que sea, no se sabe. La gorra, creo que trajiste también, mirá, de todo sí, un poco. La gorra, traje todo, sí. En este tramo ya de último mes, de veintipico días nomás que quedan de la primavera y nos acercamos al verano. Sí, señor. Así es. ¿A vos te gusta la primavera? Me resulta un poco ventosa. Prefiero el otoño. Yo prefiero el verano. Para mí a mí me encanta el verano. Y la primavera para mí es esa cosa estorbosa del medio que no te deja llegar al verano para mí. Ah, mira. ¿Quién me puso esto en el medio? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sin mencionar las alergias y todas esas cosas que son insoportables. También. Sí, es cierto. Son insoportables. Mi abuela decía, la primavera es traicionera, ojo. ¿Es traicionera? Sí, la verdad que sí. Tiene ese costado sí, oscuro. Por ahí está buenísimo, qué lindo el sol, las flores y los colores. Y un día te viene un vientito. Sobre todo para los alérgicos, tiene ese costado poco amable. Sí. Bien, ahí está. Ahí estaba buena sintonía. Todos me bardean, que digo, ¿cómo vas a criticar la primavera así? ¿Qué sé yo? Pero bueno, no soy el único. Por lo menos somos dos ya. Por lo menos somos dos. Bien. Bien, Pancho, lo que vas a hablar, ¿tiene algo que ver con ese título que estoy leyendo ahora en ese socotroco de libro que trajiste? ¿Cuentos y leyendas? Tiene algo que ver. Cuentos y leyendas populares de la Argentina. Mm. Y dice, por Berta, que es de Elena Vidal de Batini. Esta señora, que nació a principios de siglo, en el año 1904 en San Luis, y murió en 1984, fue maestra en su pueblo natal, pero después estudió literatura en la Universidad de Buenos Aires y dedicó buena parte de su tarea a recopilar en un trabajo de campo impresionante que le llevó muchos años, cuentos, leyendas, historias de todas las regiones de la Argentina. En realidad se recorrió el país yendo a buscar las historias en lo más profundo de estas regiones, recopilando a veces de analfabetos, historias. Ajá. Estas historias que solamente se transmiten por el oralmente. La tradición oral. Uh-huh. Y que a partir del siglo XIX fueron objeto de estudio de lo que sería la ciencia de la antropología, del folclore, que empezaron a revalorizar este tipo de historias, que la única manera que había de conservarlas era ir ahí en el lugar donde se caldeaban y registrarlas de alguna manera. Ella hizo registros grabados, tomó fotografías, no había mucha chance de hacer videos en aquel tiempo. Pero bueno, y el fruto de ese trabajo está recopilado en vos ves este socotroco, que sí, es solamente el tomo 2 y son 10 tomos. Un alto laburo, De historias que están clasificadas, hay historias de animales, historias de animales serían fábulas, historias de animales con hombres, historias de personajes que podríamos llamar personajes mitológicos. Un trabajo impresionante, de una gran riqueza, porque también hace... en una introducción bastante larga que está en el tomo primero, un trabajo donde analiza la influencia que han tenido las otras culturas y los recopiladores, que sean en Europa, en Asia, que se han dado a este tipo de tareas, en América también. Y bueno, y un trabajo comparativo que impresionante realmente. Mm-hmm. Una paradoja de la historia es que este libro sí. fue editado... ¿Por quién? En el año 1980. En plena dictadura. Y fue editado por el Ediciones Culturales Argentinas, sí. que es la se editó en la imprenta del Congreso. Ajá. Y en la hay varias versiones virtuales de este libro ya, pero en la en las editadas en papel aparece en la primera página, dice Presidente de la Nación, Teniente General Jorge Rafael Videla, Ministro de Cultura Juan Rafael Llanera Amadeo, Secretario de Estado y Cultura Dr. Julio César Gancedo, Director de Ediciones Culturales Argentina Juan Luis Gallardo. Y habrá que preguntarse a ver si estuvieron ahí revisando historias y veían si este medio subversivo no lo vamos a imprimir. Y este tema, digamos que deben haber dicho, igual es muy inocente. Sí. Igual suponiendo que hubiera historias subversivas, los milicos eran medio necios sobre las metáforas y alguna cuestión. Y no, literal. Totalmente. Entonces medio que si llegáramos a encontrar en ese libro algunas, parecería ser, ¿no? Yo especulando, alguna sutileza, alguna referencia que hagan alusiones a la época actual, como una metáfora o algún recurso literario, seguramente los milicos ni se iban a dar cuenta. Sí, tampoco creo que se deben haber tomado demasiado trabajo. No, no, la verdad que no. Ya pedirles que lean todo ese libro en 10 tomos es complicado para ellos. Claro, creo que el título los... Ya les daría fiaca, me parece. Sí, Cuentos y leyendas populares. Bueno, vamos con esto. Sí, ya está ahí, primero vamos a ir nomás. Y tenés algún por lo que veo hay un ejemplo ahí, ¿no? Sí, traje un par de... Hay un tomo, que es el tomo 8, donde es interesante... las referencias que hace, por ejemplo, ella tiene de cada cuento, tiene muchas versiones. Ajá. Porque bueno, ella iba recopilando y en distintos lugares de un mismo cuento tenía... Ah, había algunas diferencias. Distintas, que es propio de la tradición, de la oralidad. Sí, la verdad que o sea, sí. Yo te cuento un cuento ahora vos y vos vas, lo contás mañana o pasado y algún cambio le vas a... Y sí. Solamente no, por el hecho sí. de que, bueno, de que es lo que queda registrado en tu memoria. Pero también, si hasta modificamos nuestras anécdotas un poquito, también por eso. Totalmente. Bueno, pero ella registraba y cuando hacía la transcripción lo hacía tratando de respetar la grafía de lo que había escuchado. Ajá. ¿No? Y yo voy a tomar cuatro personajes que son algunos bastante conocidos. Ajá. El primero es, y acá es interesante porque hay una referencia a esto que decías vos de que, bueno, con qué ojo se lo mira, ¿no? A ver. El tigre Uturunco. Uturunco, ajá. Que también en algunos lugares lo llamaban el runa Uturunco, que creo que es tigre en alguno de sus lenguajes. Uh-huh. O en algunos lugares solamente Uturunco. Bien. Uturunco, además... De este ser mitológico, podríamos decir, fue el nombre que tomó la primera experiencia guerrillera rural peronista en la Argentina en los años 60. Ja, mira, eran así directo. Los Uturuncos. Claro, así directo. Uno podría, una vez que lee... ¿De qué trata el Uturunco? Preguntarse, bueno, ¿por qué eligieron este nombre, no? Sí. Bueno, podríamos ver. Yo voy a leer un tramo cortito que es una de las versiones del Uturunco. Uh-huh. Que tiene alguna similitud con lo que sería el lobizón. Ajá. O sea, el lobizón es un hombre que en determinadas circunstancias se transforma en lobo. Uh-huh. Este se transforma en tigre. Y aparentemente la forma que tiene de transformarse es que tiene una... tiene un pedazo de una piel de tigre y revolcándose sobre ese pedazo de piel se transforma. Y este cuento dice así. Juan Andrés Carrizo vivía en El Aguado, a 2 kilómetros de este lugar, y tenía un compadre que vivía en El Saucecito, y el que se le desconfiaba que se hacía tigre uturunco. Tenía Carrizo una yegua linda, muy codiciada, y una mañana temprano resultó que la yegua llegó huyendo a la casa de él con una oreja cortada. Salió Carrizo a indagar por la yegua que qué le había pasado. Se llegó a un boliche, se puso a tomar en los manantiales, un lugar cerca de acá, y ahí se presentó Po, el compagre, al que se le desconfiaba que se hacía tigre uturunco. Entonces le principió a preguntar al compadre si no le vio la yegua, que se había escapado de algún tigre que la quería cazar, porque llegó huyendo con una oreja cortada a las casas. Él dijo que no. Después de tomar mucho, se fueron. El compadre, en el camino, lanzó lo que estaba tan borracho y lanzó la oreja de la yegua. Y ahí lo descubrió que era el compadre que le había querido cazar la yegua y que era tigre uturunco. El compadre, borracho, confesó la verdad y dijo que al que le hacía una picardía o hablaba de él, él tenía algún animal de estima, se lo cazaba. Que él se hacía tigre uturunco y que se había querido matar la yegua porque andaba resentido con él. Muy bien. Lo que además agrega es el nombre del narrador, en este caso Ramón Carrizo, de 55 años, de Santa Rosa, Catamarca. Y esta historia la recopiló en 1946. Muy bien, el tigre uturunco. Uturunco. Por lo menos una de las versiones. Una de las versiones. De sus historias. Esta es una que también es conocida. El personaje es conocido sobre todo en la zona de los ingenios azucareros. Al norte, ¿no? Al norte. Jujuy, Tucumán, Salta. Y el personaje es el familiar. ¿El familiar? El familiar. Y esta versión explica bastante bien de qué se trata. Dice así. Esto del familiar del ingenio La Esperanza era muy sonado hace muchos años, cuando recién he caído por aquí. Resulta que los patrones del ingenio, para hacerse más ricos, habían tenido un contrato con el familiar, que es el diablo, de darle cada año un pión para que lo coma. Y dicen que lo cumplían y estaban cada día más ricos. Todos los años dice que desaparecía un pión y nunca se sabía a dónde se había ido ni qué se había hecho. Ahí, en la fábrica, dice que los gringos tenían un cuarto oculto con herramientas donde vivía el familiar. Entonces mandaban a ese cuarto a un pión para que saque herramientas. Y siempre tenía que ser uno nuevo, que recién haya venido a estos trabajos. Dicen que el hombre de entraba y no salía más. Que había sido que el familiar se lo comía. Hasta que un día había caído uno, no sé de qué lado era, dice claro que este ya había oído hablar de esto. Por eso dice que andaba con una cruz grande colgada en el pecho y un rosario en el cuerpo. Bueno, un día lo habían mandado a sacar no sé qué del cuarto. El hombre había entrado con un buen puñal en la cintura, la cruz grande en el pecho y el rosario. El que había entrado, le había salido el familiar a comerlo. Pero no había podido hacerlo gracias a que llevaba la cruz y el rosario. Y el hombre le había hecho frente al familiar y lo había peleado en forma. Y al fin había salido lastimado, arañado la cara, las manos, rota la ropa, pero no había podido comerlo por la cruz y el rosario. Si el hombre no podía pelearlo con su facón, lo come nomás. Entonces los patrones lo habían llamado al escritorio. Le habían pagado una punta de pesos y no sé qué más para que no avise a nadie y se vaya. Y el hombre se fue bien pagado. Bueno, desde entonces no se ha oído hablar más de que haya comido a otros el familiar. Muy bien. Una típica historia donde, bueno, habitual es donde aparece el diablo o los demonios, digamos. Una historia típica ahí presente donde también está presente este supuesto Lucifer, por decirlo de una manera, ¿no? Exactamente. Con una connotación social muy fuerte también. Sí, sí. O sea, ¿de qué manera se mantenés a raya a los peones que hacían un trabajo de esclavos prácticamente? Uh-huh. ¿Ese ¿no? tiene fecha o no la tiene? No, igual es posterior al año 50. Posterior a los años 50. Sí, uh-huh. Igual es una historia típica de... Bueno, después tenemos en los años 60 cuando aparecen los conflictos de los ingenios azucareros. Claro. Pero bueno, previamente la manera de mantenerlos a raya era... Y donde aparece también esta cosa sincrética con el cristianismo, donde aparece la cruz, uh-huh. donde aparece el rosario, también como modo de repelerlo. Uh-huh. Muy bien, ahí se me ocurrió una pregunta, no sé si te voy a matar con esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre cuento y leyenda? En realidad la leyenda es una... hace referencia a algo que supuestamente debería ser verídico. Dicen que... en algún sentido que debería ser verídico y en algún sentido es como una reformulación poética que nos remite al comienzo de algo, ¿no? En general las leyendas también tienen que ver con, bueno, la leyenda de la yerba mate, la leyenda de la flor de ceibo, la leyenda de estos... serían como estos amores contrariados, tipo Romeo y Julieta, donde se produce una muerte trágica y bueno, él o ella cuando mueren se transforman en flor, se transforman en pájaro. Claro, claro, yo tenía entendido eso, como que la leyenda es una historia que se dice, se comenta que se vio algo, cierto fenómeno, pero que en general son historias con contenido fantástico, digamos. Pero por lo que te entiendo, en realidad parece que el contado fantástico a lo mejor en realidad se pretendía hacer como algo, una alusión más metafórica, una cosa así, ¿no? Claro, digamos que si lo vemos desde el punto de vista del género literario, uh-huh. podemos decir que es un cuento, uh-huh. ¿no? Un cuento con determinadas características. El cuento, la palabra cuento a lo mejor remite más al cuento literario, aquel que tiene un trabajo de donde se trabaja sobre su estructura y donde lo que es un cuento de ficción en realidad, uh-huh. es un invento. Sí. El cuento, dentro del cuento tenemos otro tipo de subdivisiones. Está el cuento maravilloso, que es el cuento... que es el cuento popular, donde, bueno, suceden cosas como podemos tomar cualquier cuento donde hablan los animales, uh-huh. donde se producen transformaciones, pero que tiene la característica de todo sucede naturalmente, digamos, que nada de lo que sucede ahí nos asombra. Uh-huh. El cuento fantástico, lo que se llama el cuento fantástico, ahí lo sobrenatural aparece como asombroso, uh-huh. que sería, que por ejemplo, la aparición de un fantasma. O la aparición de un muerto, digamos. Sí. ¿No? Uh-huh. En la leyenda lo que se da es esta otra cuestión. Si bien tiene casi la estructura de un cuento, pero bueno, en el final pareciera que queda como el relato de un suceso inicial que derivó en alguna creación. Uh-huh. Tiene algo, en este sentido, más similitudes con el mito. Uh-huh. La diferencia es que el mito se lo da como, como hecho real y como... Casi como una religión, digamos. Y que tiene, claro, una connotación casi sagrada. Claro. La leyenda sería el mito, pero profano. Uh-huh. Claro, ahí va. Muy bien, clase de literatura acá con Pacho Mondino. Retomando este libro, ¿podés repetir la autora, digamos, quien llevó a cabo este trabajo tremendo? Sí. Que no sé cuántos años la habrá llevado, la verdad. Berta Vidal de Batini. Y le llevó... Le debe haber llevado, desde que comenzó, le llevó casi toda la vida. Claro, me imagino. Porque hay algunas versiones que son de los de los años 70 y pico, 80. Así que comenzó antes, de por los 40. Ella nació a principios de siglo, así que sí, se pasó la vida investigando esto. ¿Y dijiste que había versiones virtuales, algo así, dijiste, sobre esos libros? Sí. Hay algunos tomos que están, que aparecen en la... Hay que buscar Berta Vidal de Batini y Vidal B. Corta, Batini B. Larga. Y está el tomo 8, el tomo 10. Mira qué bien. Y bueno, y ahí están todos los cuentos. Cuentos y leyendas que ha recolectado esta cazadora de historias, digamos, en todo el país y publicado en plena dictadura, curiosamente. Esas cosas pasan también. Mira qué bárbaro. Bueno, la del el cuento del pariente está dentro de ese impreso también en ese libro, ¿no? El familiar está, no en este tomo. Creo que los que tengo acá impresos los bajé de la... Ah, bien. No, porque ya que los milicos acepten imprimir ese cuento, que medio... No sé si les hubiese gustado. Claro, bueno, se les... A lo mejor sí, pero se les escapó. Se les escaparon tantas cosas. Claro, se les escaparon tantas cosas. Muy bien, cuentos y leyendas que se pueden encontrar en todo el país. No sé si te quedó algo pendiente, Pancho. Hay un personaje. Ajá. También muy conocido. Pero este es más de la zona del litoral. Sí. Que es el basilisco. Ah, el basilisco, me suena. El basilisco, bueno, también hay muchas versiones, pero la versión a lo mejor más conocida es un huevo pequeño que pone la gallina. Uh-huh. En algunas versiones dicen que lo pone un gallo. Uh-huh. Que lo incuba una serpiente o un sapo. Y que cuando nace, que es un bicho que también tiene características muy diversas según cuál sea la versión... Algunos dicen que es más parecido a una serpiente, otros a una iguana, unos que tiene escamas, otros que tiene plumas. Pero la característica central del basilisco es que si uno entra al lugar donde el basilisco está, que es un bichito muy pequeño, si el basilisco te mira antes de que vos lo mires, te mata. O sea, el efecto de su mirada es letal. Claro. Ocurre al revés, si vos lo podés llegar a mirar antes de que él te mire, entonces el que muere es él. Y por eso una manera de enfrentarlo es entrar a aquel lugar donde se supone que hay un basilisco con un espejo, porque si él se mira a sí mismo también muere. Claro, ahí está. Ahora, es interesante, hay un libro muy... interesante de que es una recopilación que hace Borges. Uh-huh. Que se llama Zoología Fantástica, y él hace toda una recopilación de este tipo de animales míticos, si querés, de acá del país o a nivel mundial, de todo el mundo y de todas las épocas. Aparece el basilisco, y cuando en la versión de Borges, en realidad no es una versión, sino lo que él hace es un recorrido arrancando desde la mitología griega, cómo el basilisco aparece en todas las culturas y en todas las leyendas. Eso te iba a decir, me hace recordar el personaje, creo que es griego, ¿no? De Medusa, que tenía ojos de serpiente. Hay quien dice que cuando le cortan la cabeza a Medusa, de las gotas de sangre que caen de su cabeza, nace el basilisco. Ah, claro. Claro, porque si vos la mirabas a Medusa, te convertías en piedra y Medusa tenía el pelo cubierto de serpientes o víboras, digamos. Me parece que hay una cuestión sobre la relación entre la serpiente y el espejo porque precisamente a Medusa se la derrota o cortándole la cabeza, o creo que también con ponen un espejo. Exactamente. Hay una Perseo, cosa... que es el héroe griego que consigue matarla, va con un espejo para evitar el maleficio. Es curioso cómo se cruza, no sé, la cosa, en este caso, la relación es serpiente-espejo en distintos continentes. Claro, evidentemente hay cuestiones simbólicas que tienen que ver con algo muy atávico y que tienen que ver con el inconsciente colectivo de la humanidad. Claro. Donde determinadas figuras se repiten y vuelven y se recrean. Por eso es que en algún momento los estudiosos le han dado al cuento popular lo han valorizado de esta manera, porque hay una simbología ahí que trasciende la mera anécdota que se cuenta ahí, ¿no? Y me pareció interesante después pensar una cosa respecto de esto del basilisco, que hay entre las supersticiones que de alguna manera nos han llegado alguna vez, sí, aparece el tema del mal de ojo. El mal de ojo. Y las distintas maneras de curarlo y de quién lo puede curar. Y que el mal de ojo es esto, alguien que te puede hacer un mal mirándote. Uh-huh. Esto de la potencia de la mirada, ¿no? Uh-huh. La potencia de la mirada la podemos pensar para el bien y para el mal, ¿no? Sí, sí, sí. Podríamos pensar también en nuestra cultura actual, cómo nos cuesta mirarnos a los ojos. Uh-huh. Y bueno, como que sería como una versión light. Está bien. Bueno, cuentos y leyendas que, bueno, no, ahora lo estamos hablando así nomás para romper el... meter un métier de qué hablamos cuando nos miramos. Ahora, bueno, no nos miramos quizás porque tenemos miedo de convertirnos en piedra a esta altura, no sé. Pero bueno, de alguna manera esos temores, esas cosas que no nos apabullan, de alguna manera se canalizan en estas construcciones narrativas, quizás, y que bueno, ahora se vuelven universales. Si no te quedó más nada, Pancho, ¿qué te parece que cerremos con algo musical? Sí, algo musical que en algún momento de la canción hace referencia a otro de estos personajes, que es el Pombero. Ah, muy bien. Estamos hablando de... Estamos hablando de María Va, que es una canción de Tarragorros, pero que la vamos a escuchar por Mercedes Sosa. Muchas gracias, Pancho. Gracias a vos, Lea. Mirar rasgados, patitas chuecas, María Va pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina al monte un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va. Yeah. pueblo. Un tren perezoso, resuello y resuello, a calle regada, María, olía tu pueblo. A pura inocencia de niño pueblero, a calle regada, a flores del monte, María, olía tu pueblo. Mirar rasgado, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina el monte un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano. En la mañana, noticias, información, comunicación popular, panorama. Tramo final de Panorama. Y ya que estamos, ya que acabamos de salir de la columna Las Cosas del Contar, hablando sobre cuentos y leyendas populares de la Argentina, a partir de la recopilación que hizo esta cazadora de historias, Berta Elena Vidal de Batini, y acabamos de ver que precisamente en la página web Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que es cervantesvirtual.com, están todas las obras, los 10 tomos pesadotes completos, ya sea en formato HTML, que es como página web, o como PDF, están presentes los 10 tomos de cuentos y leyendas populares de la Argentina. Así que pueden buscarlo googleándolo directamente, como resulte más cómodo, y ahí nomás aparecen cuentos y leyendas populares de la Argentina, del tomo 1 al 10. Vamos cerrando con, si les parece, algunas noticias de último momento. Juran hoy los 24 senadores y senadores electos en octubre y se eligen las autoridades. Los 24 legisladores de la Cámara Alta electos en los comicios generales de octubre jurarán, perdón, no hoy, mañana miércoles 27 para el periodo legislativo 2019-2023, en una ceremonia que se llevará a cabo en el Senado, en cuyo transcurso se definirán también las autoridades del Senado desde el 10 de diciembre. El acto de jura será presidido por la actual vicepresidenta Gabriela Michetti desde las 14 horas en el recinto de senadores. Los pliegos de los 24 electos en los comicios generales de octubre fueron aprobados la semana pasada por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Los diplomas aprobados fueron de los senadores electos en la general del 27 de octubre por las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos que en Córdoba se votó solamente para diputados y diputadas. Y hoy se inaugura el nuevo edificio de la legislatura. Después de más de 100 años de la vieja legislatura que estuvo funcionando ahí en pleno centro de la ciudad cordobesa, va a tener un nuevo edificio, ya no van a sesionarse más en ese histórico establecimiento edificio, sino que ahora va a ser en un edificio más moderno y pegado al centro cívico, al panel de forma, ese que es donde trabaja el Poder Ejecutivo Provincial. Bueno, ya hay toda una lectura diciendo, la legislatura pegado al Poder Ejecutivo, mirá vos. Así nomás se inaugura la nueva legislatura y que va a estar en pleno funcionamiento. El gobernador Juan Schiaretti lo va a inaugurar a partir de las 6 de la tarde en el día de hoy, el nuevo edificio, el cual se encuentra en el mismo predio que ocupa el panal. En la ocasión, el mandatario provincial descubrirá una placa que lleva el nombre de los 70 legisladores que componen actualmente el Poder Legislativo y ocuparán las butacas hasta el 10 de diciembre, cuando asuman los representantes y las representantes electas y electos. Así nomás arranca, chau, la vieja legislatura y se inaugura una nueva que curiosamente va a estar más pegado al Poder Ejecutivo, ¿no? Con mayoría automática del oficialismo, como facilitar un poco el trámite burocrático que tienen que hacer el oficialismo a la hora de aprobar sus propios proyectos. Cerramos nomás panorama. Tendría que ver, a ver qué onda, qué novedades hay del pronóstico del tiempo que se me cerró. Pero esperemos que se mantenga así este crecimiento de calor. Aunque yo veo que está creciendo el vientito, se está poniendo mal nublado, aumenta un poquito la probabilidad de lluvia, algún chubasco débil por ahí. Yo por ahora no veo nada que caiga alguna gotita ni nada por el estilo, pero sí lo veo más feito ahora. Estamos en 16 grados en estos momentos. La probabilidad de lluvia es 57%, humedad 75% y 27 kilómetros la hora el viento. Todavía se mantiene el pronóstico extendido con un día soleado a partir de mañana. Incluso podría llegar a los 30 grados de máxima para el día viernes. Sigan con la programación de Radio Panamericana. Nos vamos. Chau. Ah, perdón. ¿Y con quién nos vamos a ir? Con la renga.